La prossima relazione riguarderanno entrambi il Nilo e lascio la parola alla dottoressa Rovira Guardiola. Bueno, pues empecemos. Que Alejandría fuera uno de los principales puertos del Mediterráneo desde su fundación por Alejandro en enero del año 331 a.C. está fuera de duda. Su localización central en el mar Mediterráneo facilitaba ese papel de intermediaria entre el Mediterráneo oriental y el occidental, un rol que definitivamente se incrementó con la progresiva destrucción de Delos, primero en el año 88, por Mitrídates, momento en el que probablemente tanto romanos como itálicos abandonaron la ciudad, y finalmente con el golpe de gracia que supuso el ataque pirata del año 69. Hasta aquel momento, Delos había sido el principal puerto del Mediterráneo, especialmente desde que en el año 166 Roma lo hubiese convertido en un puerto franco para acabar con la hegemonía de Rodas. En Delos se establecieron comerciantes de diferentes zonas del Mediterráneo, entre ellas la península itálica. La ciudad era un importante mercado de esclavos y de productos procedentes del Mediterráneo oriental, pero también un centro de peregrinación gracias al templo de Apolo. Con la decadencia de Delos, la dinámica comercial en el mar Mediterráneo se transformó. La ciudad griega sería sustituida por Puteoli en el Golfo de Nápoles como principal centro comercial. La importancia de Puteoli se gestó durante las guerras púnicas, cuando el Senado romano reforzó la costa de la Campania con la fundación de colonias, entre ellas la misma Puteoli en el año 199, donde se asentaba la antigua ciudad de Diarquía. La estructura política y administrativa de Puteoli se desarrollaría rápidamente gracias al papel económico, y Lucilio llegó a describirla como una pequeña Delos en comparación con la ciudad griega. Este cambio de la red comercial en el Mediterráneo no fue solo una simple sustitución de Delos por Puteoli. Si bien la ciudad del Golfo de Nápoles sería ahora el centro de esta red, otras ciudades aumentarían su papel, como Alejandría y Coptos. Como resultado, ya no encontramos a los comerciantes y armadores asentados en un único lugar, como ocurría en Delos, sino repartidos entre diversas ciudades. En el caso de Alejandría, la importancia de su papel crece paralelamente con el progresivo aumento de la presencia de Roma en la política egipcia, pero también a partir del descubrimiento de los monzones en el siglo I antes de nuestra era. Su aplicación en la navegación permitió el aumento del tráfico comercial con la India en época altoimperial. Identificar esto relativo al transporte de grano y al papel que Puteoli jugó en época altoimperial antes de la construcción del puerto de Claudia y de Portus. Identificar a los hombres involucrados en el comercio que estaban asentados en Alejandría no es tarea fácil, debido principalmente a la falta de información, tanto textual como arqueológica, especialmente para el periodo que pretendo que estudiar, que es el paso de Egipto de reino independiente a provincia romana, como consecuencia de la derrota de las tropas de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium. El papel de Egipto como administrador de parte del grano que abastecía Roma y como intermediario en el comercio de productos de lujo, como sedas, especias, está bien atestiguado. Bien conocida es la cita de Plinio, en la que dice que el comercio entre Occidente y Oriente era en realidad de una sola dirección, de Oriente a Occidente. La situación de Alejandría es bien diferente, ya que se conservan pocos papiros de esta época y la antigua ciudad está o bien sumergida o bajo la ciudad actual. El objetivo de la comunicación será precisamente valorar la presencia de una comunidad de comerciantes romanos en Alejandría y su papel dentro de la red comercial entre Roma y Egipto entre los siglos II a.C. y I después. Como veremos, la evidencia es escasa y de difícil interpretación, pero creo que se pueden hacer algunas propuestas sobre cómo dicha red se transforma y sus participantes. También veremos cómo, para hablar de Alejandría, debemos tener en cuenta lo que pasaba en otros puertos, principalmente, como he dicho, Puteoli y Coptos, el otro gran puerto fluvial de Egipto. La identificación de comerciantes no siempre es fácil, porque por un lado, como veremos más adelante, no siempre se definen como tales, lo que conlleva que muchas veces se interpreta como la presencia de un extranjero como muestra de la existencia de lazos comerciales directos. Y si bien es cierto que en muchas ocasiones las actividades comerciales son realizadas por no profesionales, digamos así, por ejemplo, por soldados, tenemos que tratar esa evidencia con cautela. Esto ocurre en las primeras atestaciones de romanos e itálicos en Egipto, ya desde el siglo III a.C., en las que siempre es difícil afirmar que estén involucrados en actividades comerciales. Es el caso de Dinos, un soldado que estaba sentado en el Nomor Sinoe. Los primeros indicios de la existencia de una comunidad romana itálica de comerciantes en Alejandría son tres inscripciones procedentes de Delos y fechadas a finales del siglo II. El hecho de que las inscripciones se hallen en Delos y no en Alejandría sugiere, en mi opinión, que quizás los comerciantes romanos que tenían intereses económicos en Alejandría y en Egipto en general podrían estar asentados en Alejandría de forma estacional y no permanente. Parece lógico pensar que realizarían sus ofrendas y sus dédicas en el lugar donde tuviera mayor significado para ellos, en este caso Delos. La primera de ellas es una inscripción dedicada por Lucio Callopedio en honor de Polemarco, el epistratego de Ptolomeo VIII. Los pedi están también bien documentados en Delos, donde contribuyeron a la construcción del Serapeo, lo que refuerza esta idea de ligamen entre Delos y Egipto y romanos, como en este caso no hay ninguna mención a que comerciaran, pero es algo que debemos indicar. En el año 127, los naviculares y comerciantes romanos pagaron una dedica a Locos, el general de Vergetes II, que recuperó Alejandría para el monarca después de que este hubiera sido expulsado de la ciudad. Estos romanos le agradecen su mérito por la reconquista de Alejandría y el beneficio que ellos le reportan. De nuevo, esta descripción tampoco es una muestra clara de que estos naviculares y comerciantes estuvieran asentados en Alejandría, pero sí apunta hacia el hecho de que Delos actuara como un puerto intermediario entre el comercio entre Alejandría y el mundo romano. La siguiente inscripción procede de una ofrenda que los itálicos que están en Alejandría, eso es lo que, como bien se puede leer, hicieron a un legado de nombre Mario, quizás al que el Senado envió en el año 102 a luchar contra los piratas cilicios, poco después de que fuera promulgada la ley contra la piratería. Aunque la inscripción tampoco indica que esos itálicos fueran comerciantes, no podemos descartar que no lo fueran, y más si tenemos en cuenta que esta inscripción procede de un edificio llamado Ágora de los Itálicos, nombre antiguo y que no describe su real uso, pero se sigue usando. Es un edificio de carácter de representación de la comunidad romana en Delos, que estaba, como otras inscripciones indican, compuesta principalmente por comerciantes y armadores. Paralelamente a estas inscripciones, encontramos también un aumento de la presencia romana en Egipto, incluidas las primeras inscripciones en latín. Como contexto arqueológico a estas inscripciones, tenemos que tener en cuenta también la presencia de ánforas brindisinas que llegaban en gran número hasta Egipto, y gran parte de las cuales se documentan en Alejandría, donde son el tipo anfórico más numeroso. A falta de una evidencia clara de una comunidad de comerciantes romanos establecida en la ciudad, podemos proponer que Delos actuaría como este centro redistribuidor y apuntar que hay algunos sellos en... Esta es la proporción de ánforas en Alejandría. Apuntar que, sin embargo, algunos de los sellos en ánfora brindisinas aparecen solo en Alejandría y no en Delos. Esto puede indicar o bien que fueran posteriores a la destrucción de Delos o bien que sí que había una ruta directa entre Italia, Roma y Egipto que no pasara por Delos. Pero esa es la única evidencia que tenemos de esa ruta. La progresiva presencia de Roma en la política del Mediterráneo Oriental tuvo su influencia en la relación comercial entre ambas. Se produce una intensificación de esta actividad. Es durante el siglo I a.C. que se ponen las bases de una organización comercial que continuará durante época imperial y que se caracteriza por la vinculación entre intereses económicos y políticos. Veremos a personajes que desempeñan un papel activo en la política romana y que paralelamente participan en el comercio a través de sus esclavos y libertos. Y encontraremos también pruebas de la presencia de una comunidad estable de comerciantes en Alejandría, ya en época imperial, fruto de esta reorganización de las redes comerciales en época tardorrepublicana. No puedo aquí entrar en detalles de los pormenores de la política oriental de Roma, que es compleja, pero sí podemos mencionar que en el año 88, Ptolomeo X dejó Egipto como herencia a Roma, una maniobra para evitar ser asesinado, pero que dejaba vía al control político por parte de Roma. Roma no le gustó mucho el asunto y aparcaron el problema de esta herencia hasta los años 60, en los que el control de Egipto se convirtió en un tira y afloja entre las diferentes facciones políticas, que intentaban que la facción contraria no se hiciera con el control de Egipto, porque controlar Egipto podía provocar un enriquecimiento excesivo de esa facción, que sería un peligro para la estabilidad de la república. Entre esta maraña de intereses políticos destaca el caso de Rabirio Póstumo, que podemos considerar paradigmático de la estrecha relación que existe entre política y comercio en el Egipto tardo republicano. Póstumo es un claro ejemplo de los nuevos senadores de César, ricos équites a los que solo les faltaba alcanzar el más alto prestigio social. Y de hecho, según Cicerón, Rabirio Póstumo esperaba llegar a cónsul. Es en cierta forma un precedente de personajes que veremos más adelante, como Cayo Norbanus, Ptolemaos o la familia de Marco Julio Alejandro, quien paralelamente a una carrera administrativa participan activamente en las actividades económicas. Rabirio Póstumo fue acusado en el año 54 de traición por haberse apropiado del dinero de los impuestos de Egipto junto a Gabinio. Cicerón lo defendió y es gracias al discurso que tenemos detalles sobre sus actividades en Egipto. La relación de Rabirio Póstumo con Egipto empezó seguramente cuando prestó a Ptolomeo el dinero necesario para comprar la ayuda romana y ser reinstaurado en el trono del que había sido expulsado por los alejandrinos en el año 56. Es posible que una forma de devolver a Rabirio el dinero que le había prestado fuera el de otorgarle el cargo de Dioquetes, un cargo que consistía en administrar las finanzas del monarca. Un papiro parece así sugerirlo, en el que se menciona a un Póstumo, cuyo comportamiento mientras desarrollaba el cargo había sido nefasto, ya que había colocado a gente poco adecuada en diversos cargos con el único propósito de rapiñar. Según Cicerón, el comportamiento de Rabirio se debió a la locura, ya que él no buscaba el enriquecimiento y únicamente se limitaba, entre comillas, a importar productos alejandrinos sin gran valor, y cita textualmente papiro, lino y vidrio, mientras se encontraba en Alejandría para encargarse de las finanzas reales. Cicerón dice que varios barcos pertenecientes a Rabirio Póstumo llegaron hasta Puteoli. Hemos de suponer que la organización del transporte se encargarían sus libertos, que tenemos al menos documentados en Roma. Estos formarían parte de un nuevo tipo de comunidad de comerciantes romanos en Alejandría. Rabirio Póstumo, a su vez, podría haber exportado vino a Egipto si unos sellos que se conservan con las letras Post-Curt, que aparecen sobre ánforas 3-4 y 2-4 y Lambolia 2, halladas en Alejandría, y el Fayum, las relacionamos con él. En todo caso, hemos de destacar que la variedad de actividades económicas que desempeña Rabirio Póstumo, desde el préstamo a la importación de productos, que si bien no eran de primera necesidad, sí eran indispensables en la vida cotidiana del mundo romano, como el papiro. En ningún caso eran productos irrelevantes, como quiere hacernos creer Cicerón. Los libertos de Rabirio Póstumo no serían los únicos comerciantes instalados en Alejandría. Publio Canidio Craso, el fiel general de Marco Antonio y cónsul sufecto en el año 40, obtuvo numerosos beneficios fiscales por parte de Cleopatra VII, quien le eximió de pagar impuestos por las tierras que poseía en Egipto, o por el transporte de mercancías en el Nilo, o por la exportación de 10.000 artabas de grano, o por la importación de 5.000 ánforas de cos. Estamos aquí hablando de grandes volúmenes. Los beneficios incluían él, sus familiares, sus esclavos y sus libertos, aunque no hay una mención explícita de la presencia de esta gran familia en Alejandría. Dicho volumen requeriría la presencia de sus libertos en Alejandría para encargarse del transporte y gestión de las mercancías. Pero no todos los comerciantes asentados en Alejandría serían libertos de ese tipo de personajes involucrados en la política del momento. La correspondencia de Cicerón nos ofrece también el caso de Vestorius y de Tutius Galio, que en combinación con la evidencia arqueológica aportan un ejemplo de otro tipo de comerciante similar, en mi opinión, a los que debían estar asentados en Delos. Vestorius fue el introductor de un colorante azul fabricado en Alejandría, el Carellum, que más tarde él mismo produciría y distribuiría con el nombre de Vestorius desde Puteoli. Y quizás él mismo podría haber estado establecido en Alejandría en el primer momento de la introducción de este producto. para aprender cómo se fabricaba y aprender la mejor manera de distribuirlo. Este color azul es propio del estilo pompeyano y su introducción en la pintura romana se produce a partir del año 50. Vestorius aparece en la correspondencia de Cicerón como un hombre extremadamente hábil y persuasivo en los negocios que, como vemos, abarcan desde la importación de productos egipcios a actividades financieras. En un pecio hallado en las costas de Marsella, en el Île de Planier, se encontraron restos de Vestorium en el cargamento, así como ánforas selladas con el nombre de Tucius Galio, quien a su muerte, en torno al año 47, dejó sus propiedades a Cicerón. Estas ánforas tienen una forma similar a las ánforas brindisinas, pero su pasta es diferente, quizás de origen putiolano. La distribución de ánforas pertenecientes a la producción de Galio se encuentran repartidas por todo el Mediterráneo, pero una importante parte las encontramos en Alejandría. Estos personajes, con una gran variedad de intereses económicos, tienen su continuidad en época altoimperial, durante la cual, y pese al supuesto férreo control por parte de Augusto de la provincia, la actividad comercial parece haber continuado sin interrupción. De hecho, hay indicios de la presencia, quizás, de los descendientes de Vestorius en el Wadi Meni, una estación en la ruta entre Coptos y los puertos del Mar Rojo, donde aparece un Vestorius Iliasos durante el reinado de Tiberio en los años 21-22 después de Cristo. La continuidad de la actividad comercial se documenta también en la importación del aceite, ya que una vez la exportación de aceite brindisino se detiene a mediados del siglo I antes de Cristo, este producto sigue llegando a Egipto con la producción probablemente de las ánforas de Tucius Galio y más tarde con las primeras importaciones de aceite de oliva bético, que está documentada por la presencia de ánforas obrada en 83 de las precursoras de las ánforas 3 el 20 en Hermópolis. Si en época tardorrepublicana tenemos el caso de Rabirius Póstumus, en época imperial tenemos el ejemplo de Caius Norbanus Ptolemaus, quien aparece en el archivo Nicanor, procedente de una colección de recibos para el transporte de mercancías desde Coptos, uno de los puertos del Nilo, al, por no decir el principal, a los puertos del Mar Rojo, Qusair al-Qadim y Benedict, por la familia de transportistas que da nombre al archivo, la familia Nicanor. Norbanus aparece en dos ostraca del archivo, uno fechado en noviembre del año 36 y otro en los años 37, entre los años 37 y 41, en los que una de sus libertos, Isidora, transporta fármacon, que se trata probablemente de drogas o quizás tinte, a Miosornos en el Mar Rojo. También en Coptos se han hallado dos tapones con el sello C. Norbanus, por lo que Norbanus se trataría de un gran propietario, como también atestigua el hecho de que uno de sus esclavos organizara el transporte de aracos, una planta leguminosa, de Hermópolis a Oxirrinco a finales del siglo I después de Cristo. Pero Norbanus fue seguramente también Iuridicus y Idioslogos en el año 63, y como Idioslogos, Norbanus hubiera supervisado las propiedades imperiales en la provincia. Es posible que este Norbanus fuera descendiente de los Norbani itálicos. El caso de Norbanus es similar al de otra gran familia, la de Marco Tiberio Alejandro, miembro de una rica familia alejandrina que acabaron teniendo la ciudadanía romana, son de origen judío y tienen intereses tanto políticos como económicos. Marco Tiberio Alejandro aparece en el archivo Nicanor transportando grano en pequeñas cantidades a Miosornos y Berenice, seguramente para el abastecimiento de estos puertos. Aparece en los años entre el 37 y el 44 después de Cristo, que fue posiblemente el año de su muerte. Su padre era el hermano del filósofo Filón y su padre se encargó de gestionar las propiedades de Antonia Minor, la madre del emperador Claudio. También prestó dinero a Herodes Agripa y el hermano de Marco Tiberio Alejandro se convirtió también en prefecto de Egipto en el año 66. Desempeñar un cargo administrativo con una actividad económica paralelamente a desempeñar actividades económicas parece haber sido frecuente y es el caso de Annius Plocamus. En la primera línea hay uno de sus libertos. Es el caso de Annius Plocamus, que es miembro de la familia Annia, procedente de Puteoli, y a quien Plinio describe como el redemptor del Vectival Maris Rubis, cuando describe la ruta que uno de sus esclavos siguió hasta Ceilán. Otro esclavo de Annius Plocamus dejó su firma en una de las cuevas del Wadi Meni, también en, la, en julio del año 6 después de Cristo. Este es de nuevo otro de los puntos que unía la ruta entre el Nilo y el Mar Rojo. La cronología de la inscripción es interesante porque apunta de nuevo a esta continuidad de la actividad comercial entre época tardorrepublicana y alto imperial. La familia Ania sería candidata a aparecer en Alejandría, pero la única referencia que existe a su presencia en la ciudad es indirecta. Es una tablilla del archivo Sulpicio de Murecina en la que un Annius Seleucus aparece desempeñando el cargo de orrearius en un almacén de grano alejandrino, lo que sugiere que los Anni podrían no solo importar productos de la India, sino también estar involucrados en el transporte del grano alejandrino. Uno de los pocos casos que conocemos de comerciantes afincados en Alejandría es el de los Mevi. Posiblemente Aulus Mevius dedicó junto a Valerius y a Tonellus en sus cargos como Magistrilarum Augustorum una inscripción a Germánico en el año 19, que es el año de su visita a Egipto. Es probable que los tres estuvieran asentados en Alejandría, o al menos Mevius, de forma permanente o semipermanente, ya que se conserva también una inscripción dedicada por el personal del templo dedicado a Némesis a una Mevia Tertia, es la inscripción de la derecha, hija de Aulus. La tipología de las letras permite fechar la inscripción en época augustea y apunta a que ambos Mevi serían miembros de la misma familia. Que estos tres personajes estuvieran involucrados en el comercio lo sugiere una tercera inscripción, la de la izquierda, también procedente de Alejandría y fechada en el año 14 después de Cristo. En ella Lucius Tonellus Anterius realiza una ofrenda para una buena navegación, lo que podría indicar que se trata de un armador. El poco frecuente nombre de Tonellus y la cercanía en el tiempo de ambas inscripciones, en mi opinión, permite asociarlas. Es posible que los Mevi fueran también armadores o naviculari y que se dedicaran al transporte del grano egipcio a Puteoli si relacionamos a estos Mevi alejandrinos con los que aparecen también con el prenomen A entre estabilillas del archivo Sulpicio, en dos de ellas relacionadas con el grano de Alejandría. Esta es la parte donde aparecen los nombres. Son tablillas fechadas en julio del año 37, donde el mercator frumentario Novius Eunus, a través de uno de sus libertos, alquila unos almacenes en Puteoli para almacenar el grano procedente de Alejandría y otras mercancías como legumbres. Mevius actúa solo como signator, aparece en la columna de la izquierda, es el primer nombre, pero podemos sugerir que quizás se le pidió su firma como testigo por haber estado involucrado en una transacción previa con Novius Eunus, quizás el transporte de grano. Pese a su parcialidad, tanto la evidencia de Alejandría como la relacionada con el Mar Rojo muestran la diversidad de la red comercial. Encontramos grandes familias romanas o de origen itálico, tanto griegas, egipcias, que tenían diversos intereses comerciales a gran y menor escala de productos de lujo o de primera necesidad. Podemos decir que la comunidad romana en Alejandría debió establecerse paralelamente con el incremento del papel de Delos como emporio. Debido al papel centralizador de Delos, es muy probable que esta comunidad estuviera asentada solo de forma temporal, como indicaría el hecho de que los testimonios los encontramos en Delos y no en Alejandría. Con la desaparición de Delos, los testimonios de una comunidad romana en Alejandría se hacen más escasos, pese a que al mismo tiempo también hay una clara intensificación de los lazos, ya sea económicos como políticos, entre Roma y Alejandría, como lo atestiguan los personajes de Rabillo Póstumo, Canidius Crassus o Vestorius, y también por el hecho de que la importación de productos del Mediterráneo occidental como el aceite de oliva y el vino no parece detenerse en ningún momento en época tardorrepublicana y augustea. Esto puede deberse simplemente, esta falta de información puede deberse principalmente al tipo de información que se conserva, pero también a que las transacciones se realizaran principalmente en Puteoli. Es solo en época alto imperial cuando volvemos a encontrar una evidencia clara de la existencia de dicha comunidad con la familia Mevia, y la evidencia hasta ahora hallada muestra a Puteoli como el centro principal con contactos tanto en Coptos como Alejandría. Gracias. Allora, grazie di questa relazione che ha toccato temi molto interessanti. Diamo subito spazio alle domande del pubblico. Allora, no, je parle en français. Can I... francese, inglese? Inglese poi sarebbe me, o italiano anche. Italiano? Sì. Ok. Allora, avrei qualche... Grazie, innanzitutto grazie per questa comunicazione, alla quale sono estremamente sensibile, poiché durante la mia tesi di dottorato ho lavorato su queste problematiche e proprio su questo periodo storico, quindi dalla storia repubblicana alla creazione della provincia d'Egitto. Per cui semplicemente qualche precisione relativa a, alla questione di Rabirius Postumus e al papiro al quale hai fatto allusione. C'è Paul Aylporn, non so, forse mi è sfuggito, non so se l'hai citato, ma Paul Aylporn ha, diciamo, negato una possibile identificazione di questo Rabi Postumus che è menzionato nel papiro con il Rabirius Postumus che avrebbe preso la carica di diocete, riscrivendo questo papiro in un esercizio letterario tipico della elite alessandrina dell'epoca. E un secondo punto riguardo gli anni Plocami. André Cernat ha mostrato molto chiaramente che questi anni Plocami avevano all'origine certamente delle relazioni con la Gens Agna di Pozzuoli, ma che quelli che si trovano in Egitto non hanno più relazioni con Pozzuoli, si sono distaccati tra la fine dell'epoca repubblicana e l'inizio dell'epoca imperiale per installarsi in Egitto e poi prendere anche il Pectigal Maris Rubris. Grazie. Grazie. Sì, sì, il papiro infatti è un, diciamo, aiuta, potrebbe aiutare, ma alla fine è il testo di Cicerone quello che ci dice cosa. Sì, però la questione dell'identificazione è debole, cioè io personalmente sì, sarei prudente. No, no, infatti non ho parlato del papiro per dire no, è questo documento che lui è assolutamente, è una delle ipotesi che penso bisogna fare menzione, ma non, diciamo, è una informazione molto molto secondaria riguardo la, diciamo, il testo principale. È lo stesso che il caso dei bolli di anfora con il post-curt, anche quello è difficile da affermare che sono legati a lui, ma sono queste evidenti che ci sono e penso che bisogna che bisogna dirle capiando che sono deboli e che non che sì che ci saranno altre evidenze che può confermarle o no, diciamo, alla fine. La difficoltà della documentazione babilonica. Sì, ma il problema è che abbiamo così poca documentazione che bisogna almeno menzionare tutti quei pezzi che abbiamo, poi capendo che tanti documenti sono deboli, ma sono lì e almeno bisogna farne uso. Grazie. Poi lo stesso che la famiglia Agna, è difficile anche tante volte capire quando le famiglie si staccano, ma alla fine, diciamo, sono due porti che sono legati. Tu ricordi per quale motivo André diceva che si sono staccati? Sì. Ed è, in realtà ho seguito l'ipotesi di André Cernat in un articolo che ho pubblicato con riguardo agli anni. In realtà André Cernat si è fondato sull'evoluzione cronologica della famiglia e l'evoluzione cronologica delle attestazioni di cui disponiamo, in particolare l'allusione di Plinio sullo schiavo che avrebbe scoperto l'isola di Ceylon, la relazione a livello cronologico tra il graffito del Paneion del Guadimeni e con la data dell'iscrizione che è stata trovata a Pozzuoli e che è stata dedicata da uno schiavo che si chiamava da Liberto Eros. E a livello generazionale, perché la relazione esiste non solamente a livello di famiglia ma a livello di attività lucrative, e il problema è che questi anni Plocami in Egitto hanno il portorium, quindi hanno in appalto la dogana della Mare Rosso. Per assicurare allo Stato romano tali finanze bisogna avere un patrimonio non negligeabile, ed è per questa ragione tuttavia corretta che André Cernat dice, alla différence de Camodeca, parce que l'idée vient de Camodeca au départ, André Cernat dit clairement il faut distinguer les deux branches de la famille André Chénia dice chiaramente che bisogna distinguere le due branche, le due ramificazioni della famiglia. Nessun'altra domanda? Allora è già iniziata la relazione successiva, mi pare. Quindi adesso la dottoressa Rossi parlerà sempre dei rapporti economici dell'Egitto ellenistico romano. Erant naues omnibus hostis nili custodi exigendi portori cause disposite. Il y avait, à toutes les bouches du Nil, des vaisseaux placés là pour exiger les droits d'entrée. C'est ainsi que l'auteur anonyme du Bellum Alexandrinum décrit l'organisation des voies d'accès navigables à la terre du Nil, en établissant ainsi un rapport étroit entre le contrôle du fleuve, Nili Custodia, et celui fiscal par les prélèvements douaniers, exigendi portori. L'expression Nili Custodia traduit le grec potamophylakia, désignant dans la Koiné d'Égypte l'une des formes du contrôle du territoire mis en place par les Lagides, puis maintenu et développé sous